que tenés más de un millón de caras. Conocí una que siempre decía no, otra que no entendía y otra que apenas decía sí y se iba. Ahora estoy buscando el sí perpetuo. No lo voy a encontrar mañana, pero sí me pongo en campaña. Ya no voy a ser el mismo que ayer te buscaba. Tampoco el que buscas es el que tenés al lado ahora. Pero al último de los amantes nunca lo encontramos, porque huye de nosotros y se esconde como el polvo bajo la alfombra futura. Amantes, nunca lo encontramos, porque huye de nosotros y se esconde como el polvo bajo la alfombra futura. Como el polvo bajo la luz.